Garrote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Buenas tardes, camarote 58, 31 de agosto. Yo tengo la manía de decir siempre la fecha cuando empezamos. Programa 428 bis. Bueno, hoy estamos aquí. Esto es para esto. Lo de la cámara, hemos dicho mil veces que tenemos que traer una cámara para filmar. Generoso, Edu, dos deditos. Pero se puede repetir, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hoy es un desmadre, esto no es un programa raro, esto es un cachoteo absoluto. ¿Por qué? Porque estamos una cuadrilla, nunca mejor dicho, de amigos aquí, reunidos alrededor del micrófono. Alrededor de la coca Yanda. Alrededor de una coca magnífica de Yanda. Bueno, Daki. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Y dejo para el final lo mejor, en este caso. Dos amigos que vienen a pasar, a merendar, literalmente, con nosotros, que son Juan Miguel Aguilera. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, Javier Redal. Heme aquí. Bueno, es que resulta ocioso, casi ridículo, presentaros. Pero de todas formas, como no tengo más remedio que presentaros un poco. Entonces, ¿por qué voy a decir de Juan Miguel y Javier Redal? Primero, ya he dicho que son... Tienen la ventaja de ser dos grandes escritores y la desventaja de que son mejores personas. Nunca podrán ser tan buenos escritores como personas. Juan Miguel Aguilera, de mi quinta, más o menos, para que vamos a entrar en más detalles. Claro, un poquito mayor. Sí, pero Juan Miguel tampoco es para tanto. Bueno, escritor de ciencia ficción, ingeniero diseñador industrial, es la base. Y bueno, y también portadista, diseñador gráfico, ¿no? Cuando estuvimos aquí en el estudio a Paco Roca... Paco Roca era compañero de Juan Miguel. Sí, sí, hemos sido socios durante muchos años. Y escritor de ciencia ficción, que es la razón fundamental por la que está usted aquí hoy, esta tarde, caballero. Pues sí, aquí estamos. Y para mí es muy emocionante porque hacía que no veía a Javier, pues no sé, por menos 3 o 4 años, ¿no? Creo que sí. Usted, y... la segunda parte, Javier, que no te he presentado, te presento y he interrumpido a Juan Miguel. Javier Redal, escritor de ciencia ficción. Por cierto, en un correo electrónico alguien decía una palabra sobre vosotros que os define magníficamente. Biólogo y que ejerces como profesor. Exacto. Cuéntanos algo más de ti. He interrumpido a Juan Miguel. Quédatelo ahí en la... Pues no hay mucho más que contar. Quiero decir, soy aficionado a la ciencia ficción desde que tenía, no sé si 12 años. Mi primera novela fue... El Rey Estelar, de Jack Vance. Conocí a Juan Miguel cuando estábamos en un instituto, yo de profesor y él de alumno. Afortunadamente no era alumno mío, o quizás hubiera dado origen a una hermosa enemistad. Pero nos conocimos off the record y nos hicimos amigos, porque nos unía la misma afición a la ciencia ficción. Últimamente lo he tenido que dejar por problema familiar grave, como suele decirse, pero ahí está la cosa. Muy bien. Te he interrumpido, Juan Miguel. Sí, bueno, aprovecho para decir una cosa. Tú sabes, porque has estado conmigo en la Semana Negra de Gijón, nos hemos encontrado, y más incluso canté un karaoke, con el que el tío que era para mí en la época esta en la que Javier y yo quedábamos y nos reuníamos para hablar, yo era un fan absoluto, yo entonces tendría pues 18 años o 17 años, ahora tengo 50. Yo era un fan absoluto de Larry Niven. Y esta Semana Negra ha sido el invitado, lo presenté y además canté un karaoke con Larry Niven. Y yo no pensaba que me iba a emocionar tanto. Realmente él estaba ahí con Larry Niven. Pero hay una cosa, y estuve meditándolo durante el viaje de regreso y luego, por eso me alegro muchísimo ahora de estar con Javier, porque hay algo, Javier, que creo que nunca te he dicho claramente. Mientras estaba con Larry Niven me di cuenta de que a quien yo le debo todo, todo lo relacionado con el tema de escribir, de incluso de ser una persona más culta, ha sido ese encuentro con Javier. O sea, es decir, yo era un tío bastante ignorante, que me interesaban estas cosas y tal. Javier es era una, antes de que existiera internet, ni siquiera que internet estuviera, ni siquiera los escritos de ciencia ficción hablaban de internet, Javier podías preguntarle sobre cualquier tema, inmediatamente encontraba el archivo y te daba una conferencia sobre ese tema. Y dicen que hay gente que son importantes en tu vida porque cambia tu vida, toma otra dirección. Para mí esa persona importante es Javier Redal, y creo que nunca se lo había dicho porque pues estábamos metidos en la misma historia. Ahora que ha pasado un tiempo, he tenido tiempo de meditar, pues te agradezco estar ahora aquí con Javier, poderlo decir públicamente. Lo pensaba decir en la Hispacón, porque estamos siendo dos invitados en la próxima Hispacón en Burjasot. Pensaba decir esto, pero lo digo ya, que para mí el conocer a Javier en esos años cambió mi vida. O sea, no estaría escribiendo si no lo hubiera conocido, y estar con él una semana era como hacer un cursillo de cualquier tema que se te pueda ocurrir, porque era una fuente inagotable de información. Y hacíamos de todo, incluso vivimos juntos la aparición de los primeros ordenadores. Él se construyó uno en casa, un Sinclair. Bueno, era montado, no construido de novo, digamos. Ya, lo cual no le quita mérito aún a la faena, ¿eh? La gente le cachondeaba mucho de él. Me pregunto lo que estarán pensando ahora. Sí, además, yo tenía un Apple II, os comentaba antes que estuve en el Campus Party, y el tío este, que uno de los dos tíos, de el gordo, el feo, de hay uno que más guapete, ya, y el más feo de los... El bueno, el feo y el malo. De los dos que inventaron lo de Apple. Sí, el Wozniak. Es el Wozniak, ese. El Wozniak, no me salía. Esa tía, recordé, te iba a decir. Sí. Y otro así como alto y guapo. Sí. Bueno, pues este da una conferencia, y el Apple II con el que Javier y yo escribimos nuestra primera novela, fue Mundos en el Abismo, que no tenía disco duro, teníamos que meterle disquets para cambiar y pasarle un corrector de ortográfico y tal, pues había que caer siguiente. Y aunque resulte difícil de creer, no existía Windows entonces. No existía Windows, no, Windows, estaba MS-DOS, yo no sé si existía ya MS-DOS, estaba a punto de aparecer o ya apareció ya. Los sistemas operativos de Bill Gates, sí, eso solo se intentó, pero el Windows aún tardaría un par de añitos en aparecer. O más, estaba el MS-DOS y luego sacaron una versión. Bueno, empecemos a hablar de eso. No, esto intruye. No hagamos arqueología. Miramos que estamos en arqueología informática, en plena arqueología informática, sí. Yo diré que el ordenador que yo me construí, o sea, que venían para montar, tenía un K de memoria, un K. Que ahora cualquier teléfono móvil tiene 10 veces más. Sí, y el Apple II tiene 64K y sin disco duro. Oh, tía, asombroso. Sí. Pero bueno, es que en aquella época yo me acuerdo del Atari, mi famoso Atari, que todavía está por casa, porque yo, entre otras cosas, nunca tiro los ordenadores viejos. Me los almaceno hasta que ya alguien me dice, por ejemplo, suele ser mi mujer, me dice, mañana no quiero verlo, entonces ya tomo la expeditiva, pero los tengo ahí. Me acuerdo de lo que era meter y sacar el disquete y llevarte el disquete como pensando que no le pase nada, porque como le ocurre algo. Pues eso, Javier y yo pues nos reuníamos, nos conocimos en la escuela y hicimos una revista que tuvo un solo número, se llamó Módulo 1 y no hubo más. Y ¿qué con ese nombre? Módulo 1. pensamos que tendríamos un Módulo 2, es que había una cosa de registro o algo así. Sí, le llamamos Módulo 125, ya tiene 125 números. Es que ya... Como Vivancos 3. Efectivamente, ya. Si gustan. ¿No? Haremos las dos anteriores. Pensamos cambiar el nombre cada número, porque es una cosa para no tener que registrarlo o algo así. Ya. Módulo 1, podemos llegar al módulo 30. Pues, salió el 1 y además ahí acabó la cosa. Y después de esto, pues nos reuníamos en casa de Javier. Y al principio, cuando vivías en otro. No estabas ahí, en Burja, no estabas aquí en la Boraya, estabas. Y nos reuníamos a hablar de temas y un poco así fue, empezó a surgir el escenario de Casa Puspa, que desarrollamos entre los dos a medias. Uh-huh. Y cuando, pero bueno, la cuestión es, porque en realidad con lo que habéis estado hablando los dos habéis contestado un puñado de preguntas, de la típica de cómo os conociste y de cómo empieza, porque todo el mundo conoce más o menos conoce perfectamente. Ah, decía antes, me interrumpo a mí mismo, un correo electrónico en el que había una palabra, un calificativo que os definía desde el punto de vista, bueno, que no se os suban los colores, os definía a los dos, a vuestra obra en conjunto, desde la perspectiva de un lector de ciencia ficción actual, cómo la ciencia ficción española ha ido evolucionando gracias, de una manera diferente, gracias a vuestro trabajo. Os ponía indispensables. Y yo tengo que decir que me decían en la mili que indispensable no había nadie, que te pegaban un tiro y después ponían otro y que no había ningún problema. Pero tengo que reconocer que, públicamente, igual que tú acabas de reconocer con hablar de ese modo tan... Ha puesto los pelos como escarpias, lo juro, porque es un sentimiento que estás, que no estás orquestando, que te está saliendo de lo más hondo del corazón. Porque además a mí ya me lo has dicho eso con anterioridad, esas mismas palabras. Te las he oído decir. Lo tenemos en antena. Bueno, Pedro, ¿me oyes? Sí, te oigo, pero muy mal. A ver, si me acerco más al micrófono, ¿me oyes mejor? Ahora sí. Vale, pues Pedro es Domingo Santos. Exacto. Que lo tenemos aquí al micrófono. Y yo le estaba diciendo cuando, antes de empezar el programa. Hola, Pedro, un abrazo. Hola, muchachos. Les estaba diciendo a los dos que había una serie de personas que iban a llamar para charlar con nosotros, pero no quería decirles el nombre, como te dije ayer, para que fuera una sorpresa. Y yo te quiero hacer una pregunta. Una sorpresa. ¿Tú cómo te encontraste con estos dos personajes? Bueno, yo llevaba una colección en Ediciones Ultramar y enviaron un original de una novela. Ya no me acuerdo si lo enviaron por correo o vinieron personalmente. Creo que vinieron personalmente, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, fui personalmente más, fue muy divertido, ¿no? Porque el portero no me dejaba entregar la novela y entonces llamé por teléfono y viniste tú ahí a sí, Salvat. Exacto. Y entonces el portero no la quería coger. Entonces yo la cogí, la leí, me encantó, vi que era estupenda, y entonces cometí la locura de publicar una novela de 400 páginas de ciencia ficción dura en una colección casi toda de Berserker. Y entonces me la aceptaron, se publicó, tuvo éxito, se publicó una continuación, luego más, y se hizo toda una serie. La verdad es que yo me acuerdo de ese viaje cuando le di la novela a Pedro y volví en el tren, y yo y volví en una nube, o sea, aún no tenía claro si le iba a gustar, si no le iba a gustar, pero tuve la sensación de que ya estaba todo hecho, es decir, que... No sé, tuve ese palpito de que íbamos a publicar. Y fue muy divertido, ¿no? Porque el portero no nos dejaba... No me dejaba sí, subir. Bueno, el que tenía era casi una fortaleza. Sí, una fortaleza. Era el edificio de Editorial Salvat y aquello era una fortaleza. Aquel portero, en ese momento, imagínate que logra conseguir que tú te desmoralices y te vuelvas otra vez con el pliego debajo del brazo. No, sí, es que me fui, la primera vez me fui y intenté, y cuando ya vi que no había ninguna posibilidad de... Volví otra vez y el tío me miró con cara de otra vez aquí, y digo, no, es que le llamo por teléfono a Pedro, y entonces Pedro me dijo, pues ve allí, espérame, y voy yo y entonces te la recojo. Y cuando me vio entrar... puso una cara de decir, hombre, otra vez el pesado de antes. Digo, no, es que viene aquí Pedro, dice, sí, no, el señor Domingo. No, tanto como eso, no. Pues, y luego, la verdad es que fue ¿te acuerdas? Tú tenías una cosa nuestra anterior y ese momento me lo entregaste, o me lo enseñaste, no me lo diste. Me enseñaste los fotolitos de un relato que ibas a publicar, una novela corta nuestra, que ibas a publicar en el Nueva Dimensión, que no iba a salir. Es decir, nosotros nos cargamos Nueva Dimensión, porque cuando iba a aparecer nuestra novela corta, ya tenías los sí, fotolitos. ¿Y cuál era el relato? Era Lisogenia, era una versión anterior sí. De... Digamos que es una versión primitiva, pero... Sí, que era muy al estilo de Redado. Uh-huh. No, no había muchos indios. No. Y por indios Porque yo de lo que me acuerdo, yo la constancia que tenía era el conocimiento que tú ya tenías, porque tú de hecho ya hablabas, Pedro, de en Nueva Dimensión de Javier Redal, como un colaborador de la revista cuando se publica en el número 106, creo que es, Naufragio en Titán. Sí, bueno, no me acuerdo el número, tengo muy mala memoria. Yo es que como tengo también una memoria tan mala o peor que la tuya, no te creas, lo que hago es que... me cojo los números de Nueva Dimensión y me los traigo directamente. Y es el 106. 109, me parece que 109, vaya, bien, 109. Bueno, 9 no sería real. Bueno, da lo mismo. Y de hecho, tú cuando empiezas a presentar a Javier Redal en Naufragio en Titán, dices, o dice quien lo presenta, quien hace el cuadro de presentación, entre exclamaciones, ¡un Clark español! Sí, es que en realidad está escrito a la manera de Clark, que Redal tenía mucho el vicio de escribir como otros autores, al estilo de... Porque ¿tú recuerdas esta presentación de quién era? Seguramente mía. Porque la mayoría los hacía yo. Ajá, muy bien. Como no teníamos ningún negro para encargárselo, pues nos tocaba a nosotros. Y una preguntita, Pedro, vamos a ver. En aquel momento, ¿tú qué opinabas de la ciencia? O sea, ¿tú en aquel momento estabas por la ciencia ficción hard o por la ciencia ficción soft? No, yo estaba y he estado siempre por la ciencia ficción psicológica, sociológica. Ya. Pero de cara a una colección que salía al público, como director de una colección, lo que no podía hacer era someter todos los originales a mi modo de... a lo que me gustara. A tu criterio, claro. Y por eso precisamente me gustaban mucho vuestras novelas de Asaka Puspa, ¿no? Asaka Puspa. Es que es un nombre que los nombrecitos nos van a maldecir eternamente por ellos. Entonces, era una novela de ciencia ficción realmente dura, que para un... O sea, ya no para un escritor español, es decir, ¿cómo coño han escrito una cosa así? Sino incluso para el lector español era difícil de engullir. Yo el único miedo que tuve desde un principio fue que tratándose de unas novelas, en cierto modo voluminosas, en páginas, que no tuvieran éxito, que el público las rechazara. Pero sinceramente, con perdón, eran tan buenas que no podía dejar de publicarlas. La verdad es que lo que hizo Pedro con esa colección fue muy importante. Pasa que, bueno, al final es la mala suerte de que, porque Ultramar funcionaba de maravilla, fue Hachette que compró a Salvat y... Sí, bueno, la famosa desmembración de Salvat, uh-huh, que hundió Ultramar. Pero fue una pena porque era la mejor colección de ciencia ficción que había en España, y no porque la llevara yo. Y las portadas de Garcés, que eran maravillosas. Por todo. Y además, pues, tenía un precio asequible. Y estaba en todas partes. No se vuelve a repetir. Es que además eso creaba afición. Es decir, y Pedro lo hizo muy bien. O sea, así como hizo algo que no haría la mayor parte de los directores de colección. Él siempre tuvo la idea de apoyar al autor español. Sí, que lo mío me costó, Y él se arriesgó con nuestra novela, se arriesgó también con las islas de Ángel Torres Quesada. Y le salió bien la jugada. Y él empezó publicando una novela suya, que fue la de la rueda, la de el Hacedores de Mundos. O era Hacedores de Universos, ¿no? Hacedores de Universos. Y vio que funcionaba bien. Vio ¿cuál? Que... Hacedor de Universos. No, Hacedor de Mundos. Hacedor de Mundos. Hacedor de Mundos. Hacedor de Mundos. La mía, de la cual no estoy muy contento. Pero más o menos demostraste que... Okay. Le demostraste a los jefazos, ¿no? Que se podía publicar un español y que no se caía el cielo. Sí. Y prácticamente después publicó las nuestras. Y quedaron convencidos lo demás. Uh-huh. O sea, él siempre tuvo en la cabeza el hacer patria, por así decirlo, no hacer patria, sino simplemente el apoyar lo que, vamos, es lógico que, por ejemplo, yo ahora que estoy publicando en Francia me doy cuenta que hay muchísimos escritores franceses por una razón muy sencilla. Es normal que la gente lea lo de los autores que son de la casa, es más barato de traducción, más barato, pero aquí existía ese sentimiento elitista, y el que luchó contra él, pero más de una forma no casual, sino convencido. Fue Pedro. Con mala idea, con premeditación y alevosía. Absolutamente. Sí, pero que también Pedro venía de editar en un mundo muy complicado, porque venía de la novelita como Pascual Enguida, ¿no? De la novelita de Duro y de la novela. Sí, pero eso hacía tiempo ya, ¿eh? Claro, pero me refiero que tú ya tenías la experiencia de lo que era bregar con editores que no tienen ninguna consideración con el trabajo que tú estás haciendo. Sí, que son un 90%. Exacto. Entonces, que una persona que ha sido objeto de esos juegos, de esos chanchullos, al final tiene que estar muy concienciado. Yo solamente... se ha hablado mucho del boom de la ciencia ficción española a partir de una época, en la nueva generación. Yo lo que he hecho en todas las colecciones que he llevado, empezando con Acervo primero, y luego con Ultramar, mi idea era ofrecer ciencia ficción que fuera buena. No importaba que fuera dura, una space opera, humorística, lo que fuera, pero que fuera buena. Y entonces yo creo que lo que más agradecía el lector era que cuando compraba un nuevo libro no supiera qué tipo de ciencia ficción iba a encontrarse. Fuera una sorpresa más. Claro, empezar a leer y dijera... Sí, que ahora esos libros ahora se dan, bueno, comprar y dijera, ¿y este número de qué irá? Y, de hecho, viene luego el boom de la ciencia ficción de los 90 y luego lo que luego ha hecho la ciencia ficción en España. Yo creo que todo esto nace justamente con la colección Ultramar, porque tenía un precio asequible, la veías en todas partes, la gente podía arriesgarse, aunque no le gustara la ciencia ficción, a probar por lo que costaba un libro de estos. Sí, bueno, en realidad para mí la colección Ultramar fue la cúspide de la ciencia ficción en España. Y creo que... Otras, pero ya no... La cosa ya empezó a menguar. Sí, porque ya después de Ultramar se fue, aunque fueran buenas colecciones y lo que tú quieras, pero ya tenían un precio que la gente ya un poco vendías a los aficionados, a los convencidos. Mientras que con Ultramar tenías esa capacidad, aparte de que estaba en todas partes. Sí, lo encontrabas en cualquier sitio. En la Renfe, en la estación, en todas partes te podías comprar un libro. Sí, era el libro ferrocarril. Sí, sí. Es que además me resultaba muy cómoda porque yo era un comprador casi compulsivo de las novelitas aquellas de Duro, de Bruguera, de Editorial Valenciana y tal cual. Y esto lo que me gustaba era que igual que aquellas también te las encontrabas en cualquier kiosco, esto era igual. O sea, parecía que habías dado el salto en formato a una apariencia más profesional de libro sin tener que ir a buscarlo a un lugar especial. Y luego que siempre... No solamente. Yo, por ejemplo, tienes la colección Nova de Ediciones B. Uh-huh. Está muy bien presentada, muy bonita, todo lo que quieras, pero es demasiado grande. Uh-huh. Es demasiado grande. Y actualmente la mayoría de editores hacen las colecciones grandes. Yo imagino que para poder cobrar las marcadas. Sí, la cuestión está que si quieres crear afición tienes que hacer un libro que lo pueda comprar los chavalines jóvenes que están estudiando. Y al final, ¿qué ha pasado con todo esto? Sí, sobre esto precisamente tengo una anécdota muy instructiva, que es cuando la colección Nebulae, ahí lleva Nebulae, la colección de Ultramar se desmembró, entonces hubo otro editor que compró el fondo editorial. Entonces se encontró con que había un montón de libros del fondo editorial. Y entonces hizo una segunda distribución, como si fueran libros nuevos. Y entonces el hombre cometió el error, su contable, no lo sé, que lo puso al mismo precio que estaban catalogados en Ultramar. Y entonces automáticamente se vendieron como churros. Uh-huh. El hombre se pensó, hombre, esto es la bicoca. Entonces editó dos números más que tenía contratados ya, los puso a precios actuales y no vendió ni uno. Claro. O sea, Ultramar dejó de funcionar, no por ese nombre Ultramar, sino porque el segundo editor hizo esta picia. Es que además, ahora mismo la gente se ha acostumbrado a los saldos, porque estas colecciones tan caras acaban saldando la mayor parte del fondo que tienen. Sí, y bueno, es lo que hace Nova, que mucha gente, cuando aparece un libro, a menos que le interese mucho, no lo compra porque dice, ¿para qué? Y dentro de medio año lo tendrá a mitad de precio. Yo eso lo he dicho muchas veces, si un universo paralelo en el que Ultramar no hubiera desaparecido, que hubiera seguido... funcionando y tal, la ciencia ficción en España sería totalmente distinta ahora mismo. Creo que tuvimos... No, Ultramar, si el nombre de Ultramar lo hubiera comprado un editor joven, con pequeño, pero con entusiasmo, Ultramar seguiría siendo una colección de primera. Sí, es exactamente lo que te iba a comentar yo. Si gente como, por ejemplo, Luis... o gente como Raúl, el del grupo AGEC, que son editoriales no muy grandes, pero que están muy movidos desde... No han perdido el espíritu de la revista de la que surgieron, la revista de aficionados. Entonces, otro gallo nos hubiera cantado. Sí. Sí. Bueno, de todo esto también tiene una cosa. Ultramar tenía una gran ventaja, era que disponía de la distribución de Salvat. Claro. La distribución de Salvat era muy extensa y muy buena. Claro. El problema de pasar a otro editor era conseguir una distribución que fuera siguiente. Y eso hoy en día cada vez es peor. Exacto, ese es el problema. Ultramar lo tenía todo, tenía un buen precio, pero es que estaba en todas partes. Es decir, llegaba a todas partes. Entonces, hacía unas tiradas mucho más grandes que las que se hacen ahora, hace ahora cualquier libro. Claro. Y bueno, es que de algunos de los números de Ultramar se publicaban 8, 10 mil y 12 mil ejemplares. Y bajitos son impensables. Y como mínimo 5 o 6. Del mundo se publicaron 8 mil ejemplares. Sí, sí. Hoy en día, en cambio, no hay ningún editor que publique que ya más de 1.000, 2.000. Exacto. Claro. Sí, es una caída, una, no solo cuantitativa, sino también cualitativa, porque cuando ocurre eso también baja la calidad, las expectativas, baja también la calidad. Que es lo que tú ocurre ahora. Bueno, Pedro. Bueno, no, porque hay mucho editor con ansias de. Hay mucho escritor con ansias de editar, ¿eh? Sí, pero el problema es ese, que te encuentras con que o bien una editorial grande no te edita, o bien te edita una editorial pequeña que tiene muy pocas posibilidades de distribuir tu obra. Porque ahora yo estoy viendo, por ejemplo, desde que estoy metido en el mare magnum este del Facebook, me estoy encontrando con una miriada de editoriales pequeñitas que harán tiradas de un centenar de ejemplares, digo yo, porque ahora con imprenta digital, pues editas 100 o 150 ejemplares. Y hoy en día no cuesta nada. Claro, pero me refiero que cuál es la capacidad y la posibilidad de que ese autor llegue realmente a... Mira, la mayoría de esas ediciones son para amigos y familiares. Claro, claro. ¿Eh? Pues, o sea, tú coges, siéntate con una hoja de papel y vamos a ver, ¿a quién le regalo un libro mío? A mi padre, a mi madre, a mi hermano, a Juanito, a mi tío, a tal, a mi amigo Pepe, a mi amiga Luisa, tal, tal, tal. Y antes de que te das cuenta, tienes 100 ejemplares distribuidos ya. Además, sí. Hay una otra cosa, y es que tuvimos mala suerte porque Ultramar sacó un concurso para buscar más talentos, a ver que las novelas de las escritas por españoles funcionaban, para recibir originales. Y Javier y yo nos presentamos, nos llamó Pedro diciendo que nos preparábamos, que habíamos ganado. Luego también me lo comentó esto Miquel Barceló. Y justo entonces cerró la editorial y nos entregó el premio y nada, nos quedamos con la miel en los labios. Ah, bueno, a mí me ha pasado algo parecido varias veces ya. Pues la vida del escritor. Supongo que no tiene. Bueno, Pedro, la ley de Murphy. Bueno, era el refugio que luego, como estaba en el jurado Miquel Barceló, la publicó en Nova. Nova. Bueno, Pedro, nos ha encantado charlar un rato contigo. Sí. Y ya sabes que, como te dije ayer, tenemos pendiente otra comunicación, pero más larga, que charlaremos largo y tendido, pero en este caso solo sobre ti. Cuando queráis. Un abrazo muy fuerte, Pedro. A vosotros. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Y a vosotros. Y otro abrazo más, mía. ¿Eh? A ver, vale. Si nos vemos algún día de estos. Bueno, yo ya no soy en Barcelona, ¿eh? ¿En Barcelona, si voy algún día, te llamo? No, ya no soy en Barcelona. Ahora vivo en Zaragoza. Ahora vivo en Zaragoza. En Zaragoza. Zaragoza capital, al ladito mismo del Pilar. Sí, señor. Pues estuve hace un año. Pues que si alguna vez venís por Zaragoza, llamad por teléfono y nos vemos. Perfecto. No lo dudes. Pues tenemos. ¿Vale? Estamos, y me está incluso pasando por la cabeza hacer coger un día el coche y hacer una excursión. Ay. Eso sería estupendo. Sería estupendo. Tengo un montón de ganas de ver a Pedro. Pues es una buena idea coger y hacer una excursión. ¿De Valencia a Zaragoza? No hay tanto. Pues no, mira, te voy a decir una cosa. Pedro, te voy a decir una cosa. Tómame la palabra, te lo ruego. Vale. Tómame la palabra porque hablaré con ellos y quedaremos un día para coger y hacer una excursión, una escaparita, que tal, que está a un tiro de piedra, realmente. Estupendo. Un abrazo muy fuerte. Vale, a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues... La verdad es que ha habido nivelete, ¿eh? la primera llamada. Apetecía. Ha habido nivelete. Apetecía hablar con Pedro. Estuve hablando, comentando ayer con él que, digo, además es que era la primera llamada que había que hacer. Yo noto un eco raro, Alfonso. Ahora. Era la primera llamada de rigor que tocaba hacer, ¿no? Y además, mientras que habéis estado hablando, alguien contestando habéis ido contestando un puñado de preguntas de las que había por aquí, o sea que esto da, y de las que tienes de aquí tú ahí. La primera, yo leo el nombre para que la gente que envía los mails por lo menos ha tenido la molestia de escribir y estar ese ratillo en el ordenador. Y hemos, nos hemos quedado en la aventura en la que pero pasábamos. Tenemos otras respuestas distintas. Ah, vale. Bueno, pues Luis Álvarez de Valencia, Ángel, Elena Román de Madrid, Jesús Cuevas de Barcelona, Jesús R. de Zaragoza, Marta Fontán de Valencia, Ismael de Valencia, Tony de Valencia, Gerardo Rodas de Bilbao, Pascual Tomás de Madrid, Pedro Rivas y Mateo de Valencia. Todos han preguntado cómo os conocisteis y ya habéis contestado. Bueno, pues tenemos la versión B. Claro, bueno, yo hay una preguntilla que quería, una cosa que quería deciros. También te la pregunta también para ti, Miquel. ¿Sí? Buenas tardes, Miquel. Hola, Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, un abrazo. Aquí estamos, como te había comentado, con Juan Miguel y con Javier. Con Javier y Juan Miguel. Sí, sí, con el... Sí, tanto, sí. Monta, monta, con... tanto. Eso yo lo escribí alguna vez. No sé si montáis o no montáis. ¿Cuánto tiempo, Miquel? ¿Qué tal? Sí, sí. Y con Javier me temo que más todavía, ¿eh? O sea, que esto sí. No puede ser. Tú sabes que acabamos de hablar con Pedro, con Domingo Santos, sí. ¿Vale? Y entonces, y nos ha dejado justo en el momento en que ellos salían de las manos de Domingo Santos y iban a parar a las tuyas. Y caían en las mías antes de caer en otras más, sí. Tienes que saber, ¿no? Exacto. No, cayeron en las mías, yo quería una novela de Javier y de Juan Miguel, o de Juan Miguel y Javier para Nova, y entonces, bueno, insistí, hasta que conseguí el refugio, o sea, que estuvo bien. ¿Sabes qué? ¿Tú recuerdas, Juan Miguel, cuando un día que estábamos, una noche que estábamos reunidos los tres en casa de Javier, decidiendo sobre el título, que se barajaba incluso El Escondite, no sé si te acordarás? Es que originalmente era El Escondite. Sí. Es lo que comentaba antes, mandamos la novela a un concurso y Miquel era el concurso de Ultramar, el que buscaban, sí. Y Miquel era jurado, y sí. por eso se enteró de la novela, que se llamaba El Escondite entonces. Pues que yo me entero poco de las novelas. Las últimas tías me entero poco, me cachis en la mar. Esto no puede ser. Bueno. ¿Y cuando te enteraste de esta, qué pensaste? Bueno, que estaba bien y que a mí me gustaba más que otras que había por ahí. Entonces, pues dije que, bueno... No sé si aquel premio se llegó a dar, me parece. No, se dio, nos dejaron ahí... Nos dejaron colgado por... Solos, panes y descangallados. Lo cogió a Chet y me parece que decidió... Sí, pero al final salió en Nova, por lo menos, la novela. Y entonces, bueno, teníamos Nova y entonces yo la había leído y dije, bueno, pues está para Nova, ya está, ¿eh? O sea, que está claro. ¿Cómo está el tema de Ediciones B? Bueno, yo diría que mal, ¿eh? O sea, en principio, bueno, yo ya no estoy en Ediciones B, han cerrado en principio Nova, yo tenía libros comprados hasta final de año, les hice unas propuestas el año que viene, pero no sé si van a hacerlo o no. Ya sabéis que Ediciones B lleva un tiempo intentando ser vendida, y que hay problemas y tal, y bueno, pues, por ejemplo, un libro de fantasía que yo compré para Nova, que es Acacia, han publicado fuera de Nova, con una traducción bastante floja, parece, pero bueno. Nada, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la gente claro. seria. ¿Eh? Y te quería preguntar, Miquel, vamos a ver, tú eres, Pedro decía hace un momento que él es más partidario de la ciencia ficción sociológica o psicológica o algo así nos ha dicho. Yo también. ¿Sí? Sí, entonces, a mí, yo hace muchos años que me harto de decir que lo que más me gusta últimamente de la ciencia ficción es lo que escriben las mujeres. Y las mujeres suelen escribir hoy día una ciencia ficción con alternativas de sociedades distintas, en donde, vamos a decirlo con el eufemismo habitual, el reparto de poder entre los géneros no es el que se da en nuestra sociedad. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta eso. Lo que pasa es que yo estoy en una universidad politécnica y entonces también he de defender que haya un cierto contenido de ciencia. La ciencia ficción tiene muchas definiciones, pero yo en la politécnica, para convencer al rector, montar la asociación, montar el premio, les he usado siempre la definición de Asimov, que es la rama de la narrativa que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de ciencia y tecnología. Y últimamente, Miquel, no cuadra más la de Spinrad, que decía que ciencia ficción es todo lo que se edita en las colecciones de ciencia ficción. Bueno, pero eso es pragmatismo, ¿eh? Digamos, por ejemplo, bueno, lo de la imaginación disciplinada que decía Judith Merrill y aquí copio Plans, o lo del Tom Shippey diciendo, ciencia ficción es la literatura del cambio, cuando lo quieres definir no puedes, pues ya ha cambiado. Bueno, hay otra definición que podría de ser encender el televisor y ver el telediario. Porque sí, hoy es... Ya es mucho más, digamos, esto ya es de un optimista informado que a veces lo llaman pesimista, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy es la noticia. El presidente Bush ha firmado un decreto prohibiendo la experimentación en células madre embrionarias clonadas. Sí, sí. Y yo pienso, Astounding, 1957. Relato por Isaac Asimov. Sí, sí, sí. No, pero, a ver, la ventaja de Javier y también de Juan Miguel es que yo creo que han sido los primeros que en España se han atrevido a hacer una ciencia ficción que tiene un cierto contenido de ciencia, que es una de las opciones posibles, que a mí me parece, por ejemplo, para un ámbito como la Universidad Politécnica es muy útil. Para el lector general en España, pues vete a saber, porque realmente el conocimiento científico en España es más bien precario. Es decir, si nuestro gran adalid en la divulgación científica es Eduardo Punset, apaga y vámonos, ¿no? Estuve con Miquel en un programa de Punset, de Redes. Sí, sí, yo he estado en varios, ¿no? Pero ahora que se está tirando a lo de la mente y estas cosas, sí, y tal, lo malo, uno acaba tocando temas. Bueno, eso le va a hacer, ¿no? No, pero quiero decir, a ver, y hay otra gente que lo hace y que lo hace bien, y yo creo que lo interesante es el atrevimiento de Javier y de Juan Miguel, que luego en su obra solo también lo ha ido haciendo, ¿no? El meter, digamos, conceptos curiosos de ciencia, lo de puntos en el abismo, digamos, la gente esa vida que vive casi en el vacío del espacio, ¿no? Esto, y casi parecen los ángeles integrales de Larry Niven, antes de que Larry Niven escribiera los ángeles, los árboles integrales, ¿eh? O sea, bien, claro. Sí, bueno, y todo este libro que tienes ahora adelante, el del refugio y los dos de Ultramar, fue la época más bonita de nuestra historia, ¿no? Porque yo recuerdo esos momentos, recuerdo las conversaciones con Miquel cuando estaban preparando nuestro libro. Eso es de una emoción indescriptible. Yo imagino que la gente que empieza a publicar ahora ya un poco lo ves todo como más fríamente, como que te da igual, y sobre todo también tienes la sensación de que se está yendo todo al infierno, ¿no? Un poco de que bueno, está cambiando, digamos, a ver, yo no sé, digamos, a ver, vosotros mismos ya no escribís juntos y esto es malo, esto es un pecado serio, o sea, que esto hay que volver a intentar arreglarlo, ¿no? Pero no sé, digamos. La verdad es que, ¿tú cómo ves el tema del libro electrónico, Miquel? A ver, yo creo que esto va a venir. Por ejemplo, mira, en la ciencia ficción normalmente te enviaban a los agentes, te enviaban al editor las galeradas, o a veces el libro, ¿no?, americano. Uh-huh. Hace 4 o 5 años que te envían un PDF. Son PDFs claro. Pantallas, una perrada. Al menos leerlo en un buen libro, en un soporte libro electrónico, puede ser más cómodo, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora estamos haciendo el cambio y va a costar mucho, hay problemas de comercialización, hay muchos, pero yo creo que dentro de 15, 20 años el libro electrónico será el normal, ¿no? Es que el problema de las editoriales, y imagino que por lo que Ediciones B y otras muchas están acojonados y no saben por dónde va a pasar en el futuro y está todo el mundo como reteniendo porque no sabe qué va a pasar, es que el elemento más prescindible de todo esto va a ser al final la propia distribución o la editorial. Imagínate, por ejemplo, que Miquel Barceló, que ha llevado durante tantos años Nova, Miquel tiene una página que es la página de Miquel Barceló en la que él selecciona, porque el problema del libro electrónico es que ¿cómo distingues lo bueno de lo malo? Tendrás que fiarte de gente que bueno, tenga una trayectoria. Pero ese es el problema de Internet. ¿Cómo distingues lo bueno de lo malo? Internet es un problema muy serio de los últimos 10 años. Pero imagínate una página, la página de Miquel Barceló, seleccionando los libros que te los puedes bajar y pagar el libro electrónico. No necesitas nada más que a Miquel Barceló y una página. Nada sí, más. Sí, bueno, es que cambia todo. A ver, yo creo que no cambia el libro, cambia el mercado del libro. Digamos, la editorial antes, pues hay una paginación, eso hay que hacerlo igual, pero hay una impresión, una distribución, unos libros, todo esto tiene que cambiar y va a cambiar. Es decir, está cambiando con la música un poco a golpes y cambiará seguramente. A los que hemos aprendido a leer con el libro de papel nos va a costar cambiar, pero los chavales que ahora tengan 5 o 6 años cuando lean, yo no sé, en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat acaba de poner este año ordenadores en las escuelas y los chavales no van a tener libros de papel, van a tener solo libro en el ordenador, ¿no? Yo no creo que es malo, es uno de los cambios que hay. También ahora vemos más cine y más tele que leemos libros. Eso a mí me parece mal porque el libro da para mucho más, pero bueno. Y que también son dos enfoques diferentes, el del editor, que lo ve desde el punto de vista comercial y que está asumiendo las pérdidas que puede conllevar el hecho de que desaparezca una red, de repente la red de distribución carezca de significado, y otra, la del entusiasta, que dice, qué maravilla, que puede tener un acceso cómodo. A mí lo único que me preocupa en esto es cómo vamos a cobrar lo que escribamos. Esa es The Mother of the Lamb. Esa es la otra parte. a mediados de octubre me parece que se va a hacer ya y va a salir operativo el consorcio español para vender libros, porque el problema que tienen muchas editoriales es cómo van a vender un libro. Claro, si un libro de papel te sale en la calle por 20 euros, el libro digital no puede salir por 18, porque la gente se compra el papel. Y entonces tendría que salir por 7, por 8, por 9, como máximo. Pero eso les da miedo hacerlo, porque tienen miedo a la piratería. Bueno. Como ha pasado en la música, en el cine, etcétera. Y ese es el problema que va a ser difícil de resolver, porque no hay nada a hacer. O sea, digamos, ya pueden poner protecciones que algún hacker en algún lugar del mundo la romperá, seguro, en un plazo de un año, dos años. Claro, y que así como... Yo creo que esto es el soporte del papel, el soporte del libro, pero lo interesante es el libro, lo interesante es que haya libros, lo interesante es que haya gente que escriba, que cuenta historias, que ambiente historias en mundos imposibles, como en mundos en el abismo, ¿no? Que se atreva a hacer lo que, por ejemplo, ha hecho Juan Miguel con Rila, ¿no? Digamos que es mezclar dos culturas que no se mezclaron y realmente, digamos, el México con el mundo árabe mezclado da para, bueno, una sorpresa intelectual muy bonita, ¿no? Hay que atreverse a pensar eso, a escribirlo, y luego, oye, ya se divulgará como sea, igual hacen un cine, ¿no? Hacen una peli. El caso de Juan Miguel fue al revés. Primero hizo la peli Stranded y luego salió el libro escrito con Vaquerizo, que siempre me ha arrepentido de que me pescó en mala época, porque a mí también me había ofrecido poder escribirlo, pero bueno. Sí, sí, me acuerdo que estuvimos hablando durante un montón de tiempo y no pudiste por... Y Javier, que también hace más tiempo que no lo veo, ¿a qué te dedicas? Supongo que lo habrás dicho, pero claro. Oye, es una pregunta interesante que también han hecho por correo electrónico, ¿eh? Problemas familiares y etcétera, y trabajo. Claro. ¿Y alguna perspectiva? ¿Ya puestos? ¿Y con Miquel aquí de testigo también? Pues de ciencia ficción, pues la verdad estoy un poco decepcionado, porque ya sé que es una blasfemia, pero te digo... Desde el 11 de septiembre estoy viviendo dentro de una novela de ciencia ficción. Sí. Por ejemplo, escribí un relato, y tú lo sabes, creo que tú lo habrás leído. Si alguien cogiera una máquina del tiempo y fuera Stanley Kubrick a decirle, en el año 2001 unos terroristas estrellan unos aviones contra unos rascacielos de Nueva York. La película más favorita del año es de un niño que va a aprender magia en un colegio. Y todos los ordenadores del mundo estarán conectados y la gente la usará para conseguir fotos guarringongas. Bien, eso se lo dice a Kubrick, dice, usted no viene del futuro, usted este se ha fumado 14 porros. Pero eso ya se lo decían hace 100 años con aquello de la zarzuela, que los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Estamos ahora en un periodo de cambio muy acelerado. Sí es cierto que yo creo que todo el mundo también, como dice Javier, pero... Bastante la ciencia ficción está cambiando mucho. Hoy día cualquier libro de fantasía, digamos, tiene más salida comercial que un libro de ciencia ficción. La gente le cuesta tal vez hacer el esfuerzo de preocuparse por un mundo distinto, que es lo que hace un buen escritor de ciencia ficción, crear un ambiente que no es aquello que no es el que estamos acostumbrados, ¿no? Y hay que hacer un ejercicio intelectual para meterse ahí, y no todo el mundo está acostumbrado a hacer esto, ¿no? Cuando te acostumbras a ciertas cosas que salen en la tele, caray, algunas neuronas se deben atrofiar, supongo, ¿no? A mí esto me recuerda a un relato de Philip Joseph Farmer que se llama Jinete del Salario Púrpura, en el que parece que era un futuro donde tenías todo muy fácil, muy para ser artista, para no trabajar, porque cobras un dinero sin tener que trabajar, que iba a estar lleno de artistas, de gente inteligente, y no, la gente es igual de tonta o más que antes. Me parece que era de Spinrad, pero bueno, era un clásico de Knarwood que yo publiqué en Candama en su tiempo, se llama La marcha de los imbéciles, uh-huh. En que a un tío que tiene una enfermedad que ellos se decía en los 50-60, lo congelan hasta que puedan curarlo y lo resucitan a los 150 años, y resulta que en aquel momento él, que era una medianía en 1950, en el año 2100 es el tío más inteligente del mundo. Hay una película graciosísima. Sí. Es una película cachondísima. Sí, que el presidente es un rapero negro. El presidente es un rapero. Bueno, cosa por otra. El presidente de Estados Unidos, que es un rapero negro en la película, pero que por otra parte tampoco es mucha ciencia ficción. Quiero decir, a veces hubiéramos tenido mejor con un rapero negro. Un lector envía un correo electrónico, Miquel, como George Bush. Un lector envía un correo electrónico que nos dice y nos decía, hablando de Juan Miguel y de Javier, decía, indispensables. Decía, desde el punto de vista del panorama de la ciencia ficción y de la perspectiva, tal y como ha ido evolucionando la ciencia ficción en España a partir de ellos. ¿Tú qué opinas de esto. A ver, indispensables y maestros, yo creo que es verdad, digamos. A ver, en España se hace ciencia ficción, como decía Pedro, desde hace mucho tiempo. Tal vez por una vertiente más sociológica, ¿no? Entonces, ahora Juan Miguel está haciendo otras cosas, digamos, thrillers, encuentros de culturas, etcétera. Pero cuando Javier y Juan Miguel se ponen a escribir Mundos en la Eternidad y toda la serie, bueno, Mundos en el Abismo, Hijos de la Eternidad, Ariel Tonto, Maleficio, todas estas historias, realmente están inaugurando en la ciencia ficción española, digamos, el contenido de una historia que tiene contenido de ciencia, ¿no? Incluso yo mismo, cuando Juan Miguel ganó el premio Julio Verne en el 96, yo me animé a escribir el Testimonio de Narón, que ganamos con Pedro Jorge, ganamos el del 97, y luego, a partir de aquello, hicimos una novela que quería ser la continuación de la línea argumental que habían empezado Juan Miguel Aguilera y Javier Redal, o Javier Redal y Juan Miguel Aguilera, metiendo ciencia en una novela de ciencia ficción. Seguramente no salió mal, porque muchos lectores no aceptaron que al final del Otoño de las Estrellas pusiéramos casi dos docenas de artículos científicos donde habíamos ido a robar ideas, como queriendo decir, esto es ciencia ficción, pues las ideas las hemos robado de ciencia. Entonces, en ese sentido, Javier Redal y Juan Miguel Aguilera son indispensables porque inauguran esto en la ciencia ficción española, que nadie había hecho. Y en mi caso, digo, indispensables y maestros, porque yo con Pedro Jorge, o Pedro Jorge conmigo, intentamos emularlos con una historia parecida, ¿no? Bueno, no parecida, nos metimos ya en otros años, no eran los 80, eran los 90, hablábamos de nanotecnología y otro tipo de cosas, ¿no? Pero esa es una línea que la ciencia ficción española no ha tratado demasiado, y que, en ese sentido, Javier y Juan Miguel y Javier son imprescindibles, es verdad, tienes razón. Bueno, pues, Miguel. Muchas gracias, y gracias muchas. No, que sí. Bueno, esto, lo de tanto monta, monta, tanto, ya sabéis que lo escribí en la presentación del refugio, y me parece que es cierto. Yo primero, debo confesar, primero pensaba, bueno, esto, ahí hay biología, y eso debe salir más de Javier, ¿no? Porque en el fondo decías, Juan Miguel, este es un diseñador gráfico, ¿no? Este, igual de esto, no saben. Luego lo ya he visto que la obra sola de Juan Miguel también déjalo correr, ¿eh? O sea, ya existía Internet. Correr, o sea, también a los dos os interesan las dos cosas. Por eso, antes yo tenía tendencia a decir Javier Redal y Juan Miguel Aguilera, y ahora suelo decir Javier Redal y Juan Miguel Aguilera, Juan Miguel Aguilera y Javier Redal. Uh-huh. Porque no sé realmente de dónde sale el de esto, bueno, y a veces yo estoy seguro, hablado, no estoy seguro de cuáles, ¿no? Y a veces yo tampoco estoy seguro de aquí, de dónde sale. Yo lo que recuerdo cuando escribí la novela esta dúo con Pedro Jorge, que os tenéis que haber, que es muy duro escribir una novela con alguien, ¿eh? Porque la primera parte que le hice yo en catalán, bueno, era una sinopsis que habíamos hecho, y yo escribí mis 120 páginas como un señor. Pero cuando luego la pasamos al castellano y él empezó a añadir cosas y añadir cosas y tocar cosas, oye, porque estaba uno en Santiago y yo en Barcelona, y lo hacíamos por internet con el Word, pero aquello decir, oye, Pedro, esto es una chorrada, no lo pongamos. Y Pedro diciendo, como no pongas esto, yo me retiro porque esto es cojonudo. Y al día siguiente era al revés, pero me decía, esto es una chorrada, no lo pongas, Miguel. Y decía, oye, si esto es el cogollo de la novela y tal. O sea, estas discusiones también las habréis tenido, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Javier tiene una paciencia, durante un tiempo la tuvo, al final se cansó y pasó de mí, pero mi problema es que éramos una pareja como Clark y Kubrick. Yo sería Kubrick y él sería Clark, por eso la diferencia de la versión de la novela y de la película son distintas, porque al final Clark se cansó de Kubrick y lo mandó a tomar viento, se fue a Ceilán, y son distintos los finales. Yo estoy continuamente cambiando cosas, y Javier, con una paciencia enorme, lo que decía era, al principio el personaje protagonista era el loro. Sí, pues sí, por ejemplo, y esto es en serio, el personaje principal del refugio originalmente era un biólogo monje franciscano y acabó siendo una bióloga atea. Bueno, pero había un jesuita por ahí medio o algo así. También, ¿no? También. Sí. Yo a mí estas cosas también me gustan, ¿eh? Yo meto el teclado de la religión en medio, gente que ha tenido, digamos, problemas con la religión, o que le interesa tanto como para meterse a teólogo y estas cosas, pues le queda para mucho, ¿eh? O sea, que es bueno. Sí, bueno, y lo que pasa es que es muy divertido escribir con una persona, pero es duro, realmente no. Yo no he sido capaz de repetirlo nunca con otra persona al mismo nivel que lo hice con Javier. También depende que encajen dos personas. Tú sabes que en la ciencia ficción sí que existen parejas. Ah, pero tú has escrito escrito con Eduardo Vaquerizo Stranded, la versión de esto. Pero esa... escrito Contra el Tiempo con Rafa Marín. Bueno, lo de Contra el Tiempo, y Rafa estaba de acuerdo conmigo, fue un desastre, en cierta forma, ¿no? Ah, pero queda bien. Sí, la de... que se lee bien. La de Stranded era distinto, porque partíamos de un guión y ya estaba ya el guión. Entonces era añadirle carne a ese guión. La primera parte de Stranded yo la añadí a partir de las conversaciones con los actores, que me preguntaban cosas de los personajes, y fui tomando notas y la añadí. Y la última parte, algunas ideas que aportó Edu y tal, pues fue muy sencillo, porque teníamos el núcleo que ya estaba escrito. Y ahora he escrito una cosa con Rafa, que ha salido más o menos bien, pero hemos hecho una... ¿Cuál es esa? Que no la conozco. No está sin publicar. Es que la publicar es más difícil de lo que parece. Es una novela cojonuda, tipo Philip Joseph Farmer, de las que hacía, de aventuras en mundos alucinantes. Y el mundo de Río y estas cosas. Exactamente, ese tipo de historia. Y lo que hemos hecho ha sido... yo he escrito una especie de guión, como si yo fuera el guionista. Armazón, como si fuera una estructura. Sí, ¿no? Como si hiciera el guión de un cómic, sí. Y él, él era el dibujante del cómic. Entonces... teníamos nuestro negociado cada uno, yo decidía el curso de la historia y tal, y él decidía el aspecto final estético. Aún así discutíamos un montón, pero siempre podíamos decir, se acabó, esta es mi parte, y se va a salir así, y tenías que callarte. Claro. Entonces, era esta sistema. Forma de llegar a un acuerdo. Bueno, Miquel, se nos come el tiempo porque nos echamos encima el programa nuestro tiene dos mitades y una se nos está acabando con el dichoso informativo que toca ya. Y gracias por dejarme volver a hablar con Juan Miguel y Javier, que hace mucho tiempo que no hablábamos. Sí. O sea, un placer hablando contigo. No pasar más, Juan Miguel y Javier. A ver si nos vemos. Es que hace un montón desde cuándo fue la última vez, desde Madrid, ¿no? Sí, yo ahora también es que llevo he estado cuatro años en el rectorado de la Politécnica y esto, claro, aumenta las dificultades. Pero bueno, ya estoy saliendo de este trabajo, ahora voy ya de profesor que va de cara a la jubilación. Y eso me tiene que permitir más cosas. Claro, si te pasas por Valencia... Vale. Nos tomamos una paellita en un sitio... Tú sabes que estás invitado, Miquel, sin necesidad de cruzarte la invitación. Vale, ahora tengo igual un día me dejo caer por ahí, así a lo bestia. Bueno, pues ya tienes el teléfono, llama corriendo, pero ya... ¿Quieres que concretamos una fecha? Oye, pues gracias, Andrés, por dejarme hablar con Javier y Juan Miguel. Un abrazo muy fuerte y gracias a ti. El placer ha sido nuestro, Miquel. Un abrazo, Miquel. Adiós, hasta luego, Miquel. Adiós. Bueno, no diré que no estamos charlando, o sea, quiero decir, ¿nos quedan cuántos? ¿Qué nos queda, Alfonso? ¿Un par de minutos? Nada, no nos queda nada. Bueno, pues entra, pon y salimos, nos aireamos y continuamos en la segunda parte, que en la segunda parte tenemos más faena todavía que hacer aquí, ¿eh? Hemos tenido dos llamadas, en la segunda parte hemos dicho que hay tres. Sí. En la segunda parte queda tres. Es que habéis pensado que íbamos a hablar solo, ¿no? Después del informativo.